Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, queridos amigos, queridas amigas, una vez más en esta reflexión, pero hoy quería centrarme un poco en el caso de Perú y entender hasta qué punto hablar de Perú también es hablar de nosotros mismos. En primer lugar, nosotros partimos de un marco teórico, ¿no? Las leyes en la historia, las leyes de la historia universal, la historia está sujeta a leyes, las leyes de la historia universal se expresan como grandes tendencias. Son como el cauce de un río. A veces encuentran una roca, retroceden un poco, hacen un meandro, vuelven a avanzar. Pero esas son las grandes tendencias de la historia. Toda quietud es ilusión. Cuando nos parece que algo está quieto, que la situación no cambia, por abajo sigue cambiando. Por eso Marx decía en su momento que a veces la historia es como un viejo topo, que aunque no lo vemos en la superficie, sigue cavando por abajo. Y que cuando la historia asoma la cabeza, uno le puede haber dicho, bien has trabajado, viejo topo, seguiste trabajando y no te veíamos. No supimos entender tus señales. En ese sentido, la primera ley de la historia, repito, como tendencia general, es el movimiento. La historia nunca está quieta. Y la segunda ley, que es muy importante para la reflexión que queremos hacer hoy, es que lo universal, estas grandes tendencias universales, se expresan en lo concreto, en cada caso concreto. Es más, no solo se expresan en lo concreto. Estudiando un caso concreto, una revolución, un proceso de retroceso, estudiando un caso concreto y comparándolo con otros casos concretos, podemos llegar no solo a comprender la tendencia general, sino a entenderla, a comprender los mecanismos de lucha de clase, los mecanismos sociales y culturales y económicos, que son la razón de ser de estas grandes tendencias. Es decir, lo universal se expresa en lo singular, y por ejemplo, para el caso de la lucha de los pueblos oprimidos, situaciones que parecen tan distintas como la de Uruguay y la de Perú, tienen muchísimo más cosas en común de lo que uno supone. Pero, ojo, cuando se empiezan a descubrir las leyes de la historia, nosotros podemos caer en un riesgo, en los hechos alguna gente ha caído, que es el riesgo de ver todo mecánicamente, de caer en el mecanicismo. Bueno, si el desarrollo de las fuerzas productivas ya está, bueno, ahora tiene que venir la revolución, tiene que venir el cambio social. Y no es así. Las tendencias son a veces, se expresan de una manera contradictoria, dialéctica, y nunca son mecanismos de relojería, ni fórmulas matemáticas como las leyes de la física. Son simplemente eso, grandes tendencias. Existen, pero hay que saberlas leer, tomándole el pulso a los casos particulares. ¿Y qué tenemos en Perú? Bueno, Perú parece un país totalmente diferente al nuestro. Tiene tres ecosistemas, ¿no? El sistema de la costa, la selva amazónica y la montaña, que es la más conocida. En territorio peruano coexisten andinos, amazónicos, afroamericanos, una enorme cantidad de mestizos y una historia maravillosa. La organización comunitaria de base agrícola es el AILIU. El AILIU sobrevivió a todo. El AILIU como comunidad, como pertenencia, como identidad, existe hasta hoy, en Perú y en todo el mundo andino. Y después, bueno, fue epicentro del Imperio Inca, con todas sus luces y sus sombras. Después fue capital virreinal, Lima. Incluso antes de que existiera el virreinato del Río de la Plata, todo lo regía en esta parte de América, se regía desde Lima. Después tuvo el levantamiento formidable de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, y su mujer Mijaela Bastidas, héroes que no solo lucharon por un territorio indígena, sino que además hicieron un plan de emancipación, de unidad de los pueblos y de una construcción de un país próspero e igualitario. Ese fue su sueño, por eso los descuartizaron. Pero es curioso, ¿no? El Túpac Amaru es una referencia enorme en la historia de Perú, pero dos décadas después, a los gauchos de Artigas se les llamó tupamaros. El poder colonial los llamó tupamaros, porque a diferencia de otros próceres latinoamericanos, la gente de Artigas, igual que la gente de Túpac Amaru, era gente bien de abajo, con un proyecto social y no solo un proyecto independentista. Sí, fuimos tupamaros. Incluso Raúl Sendic tomó el nombre para el MLN de tupamaros, no directamente del Perú, sino de la influencia peruana en la gesta artiguista. Hay que leer las novelas de Acevedo Díaz, ¿no? Cuando llega el paisano al campamento artiguista y le dicen, ¿quién vive? Tupamaro. Eso es parte de nuestra historia, de la gesta más gloriosa de la independencia, la revolución social en la gesta de independencia. Pero después, bueno, también la presencia de San Martín fue importante como libertador de Perú. Pero ya en la época de la independencia existió un pensador marxista extraordinario que fue Mariátegui. Mariátegui fue quizá el primer marxista latinoamericano, el peruano Mariátegui, que le faltaba una pierna, que era inválido, pero que tenía un intelecto formidable, fundador del Partido Comunista, con el nombre de Partido Socialista Peruano. Ese hombre extraordinario planteó en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, incorporó el problema del indio a la lucha de clases. Cosa que otros autores como contemporáneos marxistas como Aníbal Ponce en Argentina no le daban pelota, claro. Diría Ciro Alegría, Aníbal Ponce estaba en la blanquirrubia ciudad de Buenos Aires. Para él todo era clase obrera y sobre todo clase obrera inmigrante. Mariátegui veía en la clase obrera y en las minas, en la clase obrera de las minas, la presencia del indio y el factor cultural incidiendo en la clase obrera y en las propuestas sociales. Mariátegui. Podríamos seguir con la obra nacionalizadora en los años 60 de Velasco Alvarado, después todo el nefasto época de Fujimori y de su siniestra hija, y después la experiencia de Castillo, un maestro rural que no, ni siquiera conocía Lima cuando hizo la campaña electoral, maestro rural, que bueno, finalmente fue desplazado por la oligarquía, y así llegaríamos a la situación del Perú hoy, el golpe de Estado y la reacción popular. Una reacción popular que no solo cierra filas en torno a Castillo, con sus vacilaciones, con su humildad, va por más, va contra la oligarquía. Y ahí vemos a los trabajadores peruanos, a las mujeres organizadas, sobre todo a las mujeres quechuas organizadas. Vemos al campesinado como una fuerza extraordinaria desde el Puno, desde los distintos departamentos, y vemos el papel importante de los estudiantes y docentes. Y vemos ondear en esas multitudes que se mueven, rodeando a sus mártires, la bandera de la Huipala. Esa bandera que es una bandera cuadriculada, donde los cuadraditos por el vértice se unen en una roja ascendente, en un verde ascendente, en un amarillo ascendente. Y todas esas líneas ascendentes en un mundo cuadriculado indican los pueblos y su ascenso cultural y espiritual. Cada pueblo necesita apoyarse en los otros y es además sustento de los pueblos que están en la bandera por encima de él, pero que son a su vez sustento del mismo pueblo cuando vuelve a reaparecer el color. La Huipala es un símbolo maravilloso de la fraternidad de los pueblos de nuestra América, de esa América Latina que preferimos llamarle nuestra América, sin complicarnos demasiado por los nombres, pero le preferimos llamar nuestra América porque así incorporamos a los indios y a los afros que no son de origen latino, precisamente. Y es desde... otra cosa interesante. Uno ve en las manifestaciones, junto con la Huipala, la presencia de distintos símbolos sindicales y además muchos jóvenes, pero muchos jóvenes que se ponen la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol, blanca con una diagonal roja, como para sentirse peruanos, como un mensaje a todo el Perú desde el punto de vista de las luchas populares. Podemos establecer claramente las similitudes claras entre Perú y los otros pueblos de predominio indígena y mestizo, como Bolivia, Paraguay, Guatemala. Pero aún en sociedades como la nuestra, donde la presencia indígena es un poco menor, porque es más de lo que creíamos, genéticamente, donde es menor y menos visible porque nuestras lenguas ancestrales son lenguas muertas, en general poca gente la trata de mantener, podemos ver que siempre cada caso particular tiene algo de universal en sus peculiaridades. Y a nosotros lo que nos interesa, más allá de la solidaridad, más allá del inmenso cariño a ese pueblo plurinacional que es el pueblo peruano, más allá de lo sentimental, es lo que importa para la construcción de los frentes de liberación nacional, para la lucha de transformación de nuestra América. Lo que más nos importa es cómo juega el factor cultural en la construcción de los frentes de liberación nacional. Aquello que ya nos advirtió Mariátegui, aquello que también nos advirtió Turcios Lima en Guatemala, inmerso en una guerrilla de fuerte raíz indígena, como era la guerrilla de la URNG en Guatemala. Es decir, pero ¿y en nuestro pueblo qué? En nuestro pueblo que no parece haber demasiadas huipalas, no parece haber lenguas indígenas. Ah, bueno, pero ojo. El 2 de febrero estuve, como todos los años, en los festejos de Yemanyá. También muchas veces he hablado con Pai de Santos, cuya santa de cabeza es Oyún. Yemanyá es el espíritu de las aguas saladas, es el vientre, lógicamente, que une a los esclavizados de aquí con la madre patria en África. Es además el vientre generoso donde recibieron sepultura aquellos futuros esclavizados que no soportaron la travesía. Por lo tanto, una flor a Yemanyá es una flor también a los caídos en la travesía, que no se olvidan. Pero Yemanyá en las aguas saladas y Oyún, la entidad femenina de las aguas dulces, además son guardianas del ecosistema, son guardianas del medio ambiente. Hay una coincidencia absoluta entre la propuesta ambiental de los umbandistas y la propuesta ambiental de la Unidad Popular. Es decir, que muchos umbandistas no lo sepan, bueno, es problema nuestro. Pero realmente, si nosotros entendemos el papel que juega la religiosidad popular en la lucha por la liberación, en la lucha por la soberanía, en la lucha por construir las premisas hacia el socialismo, tenemos que entender que también en la religiosidad popular del pueblo uruguayo, que es mayor de la que creemos, se instala también la lucha de clases entre el Opus Dei, los mercaderes de milagros, por un lado, y la religiosidad popular, los curas villeros, todo lo que tiene que ver además con el culto y la protección de la naturaleza que viene de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de los cultos africanistas puros. Tenemos que conocerlos. Es parte del frente cultural, tanto como la murga o el candombe o el canto popular, es parte del frente cultural entender en clave de religiosidad popular los sectores que pueden sumarse a la liberación nacional y en la lucha por el socialismo. Por eso, ya no hablamos solo de internacionalismo proletario. El internacionalismo proletario sigue vigente, nace en el siglo XIX, como fraternidad y solidaridad mutua, ayuda mutua, entre la clase obrera. Pero hoy se trata de la clase obrera y de los pueblos en lucha. Entonces, hablamos de un internacionalismo proletario siempre vigente, siempre en el centro, y de un internacionalismo popular. Eso ya lo entendió la Tercera Internacional, eso lo entendió claramente en los años 60, aquella conferencia tricontinental que se reunió en La Habana. El internacionalismo ya no es solo internacionalismo proletario entre los obreros, es internacionalismo entre los pueblos, es el concepto plurinacional de la América que algunos llaman Abya-Yala, nuestra América, como llamó Martí. Y en ese sentido, que se refleja tan claramente, tanto en el programa de la Unidad Popular como en la acción de la Unidad Popular, cuando nuestro único diputado, el único viaje al exterior que hizo fue a Haití, y no para entrevistarse con las tropas uruguayas de ocupación, sino para ir a las trincheras, cuando tenemos esa actitud con los mapuches, con los pueblos en lucha, somos coherentes con el internacionalismo proletario y con el internacionalismo popular. Por eso yo quería referirme, insisto, hoy lo que más me importaba hablar era de ese Perú que tenemos todos en el corazón, cómo siendo tan diferente, paradójicamente, nos enseña algunas leyes que son universales. entre ellas, además del coraje, además de la decisión, además de volver a comprobar el papel de la mujer, entre las cosas que nos enseña Perú, es la importancia del factor multicultural en la construcción de los frentes de liberación en América Latina. Pero hablando de esto, hablando de la historia de Perú, de lo que nos une hasta porque la principal guerrilla urbana que tuvimos se llamó Tupamaros, por la memoria de Túpac Amaru, ¿no? El gran libertador peruano que conmovió la América oprimida 30 años antes de que comenzara la gesta de independencia, junto con Túpac Katari en Alto Perú. Bueno, cuando hablamos de todo eso, hablamos de las similitudes de un Estado que está sometido, que sufre la opresión y el saqueo, en el caso de ellos también minero, en el caso nuestro, la destrucción del agua. Pero cuando vemos las similitudes de toda nuestra América y cómo cada caso particular tiene en su diferencia también el embrión de lo universal, y cada caso particular nos permite entender algo de eso universal, que son las tendencias de la época en la historia universal y en la historia continental. Cuando vemos todo eso, yo quería referirme a una cosa que pasó el 8 de febrero pasado en la Plaza Independencia. Fue convocado por segunda vez, después de una amenaza de tormenta, fue convocada por segunda vez una concentración de nuestro pueblo frente a la Embajada de Perú en la Plaza Independencia. No fue mucha gente, era un horario demasiado temprano, pero era interesantísimo, compañeros, la composición social de esa concentración, que es nuestro orgullo, porque fue la palabra del pueblo oriental condenando la dictadura peruana. En primer lugar, en esa convocatoria, bueno, había movimientos sociales, había gente que la vemos siempre en toda lucha contra toda injusticia social y contra toda discriminación. Estaba la gente de siempre, por supuesto, estaba la gente de la Unidad Popular. Nosotros siempre estamos presentes en estas cosas, en la solidaridad con Perú no podíamos faltar. Pero además estaban las asociaciones de descendientes charrúas y de charrúas. Asociaciones que son orgánicamente débiles, que tratan de restaurar una lengua que murió, que tratan de reconstruir cultos y percepciones de un pueblo que fue el pueblo mayoritario, la etnia mayoritaria en la banda oriental durante siglos. Y estaban los descendientes ahí, con sus plumas, con sus instrumentos, con sus rituales, y ya están tan incorporados que a nadie les llamaba la atención. Estaban los descendientes de los pueblos originarios. Y estos compañeros sabían perfectamente por qué estaban ahí y qué significaba la solidaridad con Perú, que era una lucha también por ellos mismos. Estaban también representantes de los afroamericanos orientales, ¿no? Quizá no en la representación que yo hubiera querido, pero estaban también los afroamericanos en la solidaridad con Perú, que es una solidaridad con ellos mismos también, porque en Perú hay un fuerte movimiento afroamericano, cultural y social. Y había, y aparecieron, brotaron convocados, autoconvocados, no se sabe cómo, trabajadores peruanos de acá, trabajadores de la construcción, mujeres peruanas que están en el servicio doméstico, es decir, otras que son empleadas, es decir, otras que tenían más aspecto, más de intelectuales, pero había un puñado, yo no sé si decir 15, con banderas peruanas que eran netamente peruanos. Y fue un orgullo abrazarlos y la alegría de ellos de que en el pueblo oriental, por lo menos ese montón de gente que éramos ahí en la plaza, estábamos gritando abajo la dictadura, viva el heroico pueblo peruano, viva la tierra de Túpac Amaru. Y realmente fue interesante porque en el marco de esa actividad, que dio para mucho, porque hubo actividad musical, me puse a conversar con un peruano, un hermano peruano, obrero de la construcción, fascinado con las conquistas que la clase obrera uruguaya ha conseguido acá. Allá, me decía, en mi país, tú estás trabajando en la construcción y te enfermas, te puedes morir. No hay ninguna atención a la salud. Jamás vas a obtener una recomendación para un hospital público, jamás vas a obtener una recomendación para un hospital público, que eso es solo por recomendaciones, y jamás te van a pagar nada por lo que aportaste. Te puedes morir. Es maravillosa la conquista que ha logrado acá la clase obrera, y él estaba orgulloso, y hablaba del Zunca y se le caían las lágrimas. Desde luego, no era el momento, por respeto además, no era el momento para reflexionar con este trabajador peruano sobre cómo ha cambiado el Zunca y cómo ha cambiado incluso el mal llamado Partido Comunista. Por supuesto que no. Él estaba hablando de una, estaba constatando un hecho real, y es que las conquistas de la clase trabajadora uruguaya, esa que nos quieren sacar con la reforma jubilatoria, para empezar, que las conquistas de los trabajadores uruguayos eran inmensas, y que él se sentía muy orgulloso de integrar el destacamento de la clase uruguaya. Sí, en cambio, le empecé a hablar del Mondes, de la necesidad de defender esas conquistas, y que el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social era su herramienta en este momento. No llegué a hablar mucho porque ahí llegaron otros amigos, no era el momento tampoco, con mucho respeto, yo no podía forzar las instancias de diálogo que ese hermano peruano me regalaba entregando sus reflexiones. Pero de todos modos, yo quiero rescatar simplemente el orgullo de haber estado en la plaza, no solo con los descendientes indígenas, no solo con los afroamericanos, no solo con los integrantes de los movimientos sociales, incluso muchos queridos amigos que todavía no entienden la importancia de la unidad popular, pero que son muy críticos del Frente Amplio, con toda esa gente, sentirse hermanado en una causa sagrada, como es la causa para todos nosotros, de la lucha del Perú. Insisto, para terminar, cada uno de estos actos forja y consolida la hermandad que nosotros sabíamos, llamábamos los cubanos, para enmendarlo de latinoamericano, llamaban latinoamericana y caribeña, y que nosotros hoy preferimos decir nuestra americana, es decir, la hermandad nuestra americana, la hermandad en la América nuestra, en la América aviala, como se dice en el mundo andino, en la América de nosotros, la América mestiza, la América que es nuestra señal de identidad. Y en ese marco no podemos perder de vista el seguimiento de Perú, tampoco de los hermanos mapuches, tampoco de los hermanos haitianos. Pero el caso del Perú, ese pueblo que alguna vez apoyó a Velasco Alvarado y sus reformas sociales, que después en gran cantidad votó a Fujimori y al fascismo, y que después votó a un humilde maestro rural para que fuera su presidente, ese pueblo que es oscilante en sus grandes mayorías, como todos los pueblos lo son, pero que tiene un núcleo firme de conciencia andina, de conciencia amazónica, de conciencia obrera, que ese núcleo firme es irreductible e invencible. La solidaridad con ese pueblo es un aporte hacia nosotros mismos. Y la alegría de haber participado y de seguir participando y de hacer estas reflexiones son parte de esa reflexión de que las grandes tendencias de la historia se expresan siempre, de manera peculiar, de manera diferente, pero se expresan siempre en cada hecho singular, como la gloriosa resistencia del pueblo peruano. Nos vemos el miércoles que viene.